comprando cartuchas y chistar. Coches inteligentes, alemanes para el mar. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Joder, detrás de él.